Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más. Lo primero, desearos que hayáis tenido mucha suerte con la lotería. Si habéis pillado algún décimo, algún pellizquito, enhorabuena. Si no, ya sabéis que a partir de ahora ya es el Día Internacional de la Salud. Tengamos mucha salud para disfrutar de estas navidades y que lo pasemos francamente bien. En cuanto al Elche Club de Fútbol, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Bueno, pues voy a tratar de contaros algo. Y es que el Elche sucumbe ante el Málaga y pierde por 1-2. El gol de Lombán al filo del descanso no fue suficiente para contrarrestar la calidad y el buen momento del Málaga, que fue más eficaz. Los blanquiverdes pasarán las navidades más amargas, en descenso como colistas a 3 puntos de la salvación y con sensaciones negativas. Una parte de los 24.500 aficionados pidieron la dimisión del presidente José Sepulcre con cánticos y pañuelos y finalizado el partido varios cientos en la puerta cero del estadio. El club tuvo una actuación lamentable al final del partido al intentar silenciar a la afición poniendo a todo trapo la megafonía con 2 himnos y un tema discotequero que indignó todavía más a los hinchas. Esta tarde es la Junta General de Accionistas donde a priori se juega el futuro de la entidad, pero donde lo normal es que no pase nada. Por su parte, la Federación de Peñas del Elche en un comunicado transmite su malestar por el intento de acallar la voz de los aficionados y piden al Consejo que garantice la sostenibilidad económica o que deje paso a nuevos proyectos. En el Elche Club de Fútbol ninguna novedad, hemos hablado con el Departamento de Comunicación para ver si el presidente iba a hablar o iban a dar algún comunicado, nada, todo se ciñe a la Junta General de Accionistas de esta tarde. Con el que sí nos vamos a poner en contacto es con el patrono de la Fundación, Juan Anguix, para ver si a estas horas ha conseguido pues adelantar algo, si ha conseguido algo de lo que pretende, que es, como sabéis, comprar las acciones del Consejo de Administración. Luego le preguntaremos por ese comunicado que emitió el Consejo de Administración el sábado sobre su requerimiento notarial, en el que, bueno, en pocas palabras, les pedía que dimitiesen y que él les compraba todas y cada una de las acciones. Y también, si no recuerdo mal, les pedía un número de cuenta para saber qué dinero haría falta para que la Liga pudiese dejar fichar. Y bueno, en pocas palabras, por si no habéis leído ese comunicado, dice que en esa propuesta, dice el Consejo de Administración, en esa propuesta de Anguix no concreta el precio del valor de las acciones, no concreta si su precio es a valor nominal, no concreta si su precio es a valor del actual marcado por el protectorado, en fin, no concreta absolutamente nada, insisto, según el Consejo de Administración. En fin, comunicado tras comunicado y aquí no se adelanta nada. Es, por desgracia, lo que hay y veremos qué sucede esta tarde en esa Junta General de Accionistas. Abro escaparates porque tenemos un día cargadito, enseguida tertulia. Como digo, también en unos minutos nos pondremos en contacto con Juan Anguix para ver si ha habido alguna novedad referente precisamente a ese requerimiento notarial y, en definitiva, al futuro del club. Buenas tardes. ¡Guau! ¿Y esto? ¡Mira! ¡Hala! ¡Ay, va! ¿Cuánto hace que no subes a un golf? Gama Golf con detector de fatiga, Street View, Side Assist, Park Assist, ACC y Merge. Tienes un Volkswagen Golf Edition TDI 105 caballos con Start and Stop y sistema anticolisiones múltiples por 17.900 euros, plan PIB incluido. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola, Grupo Serrano Automoción. Muy muy pronto, en Elche. Premium Sport Café. La mejor sala de apuestas deportivas. Apuesta en cualquier deporte. Apuesta por tu equipo, con infinidad de posibilidades. Con 4 terminales de apuestas y 5 pantallas de 50 y 75 pulgadas para un seguimiento total. Con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Premium Sport Café, con cafetería, gintonería y sala de fumadores anexa. Próximamente en Elche, Premium Sport Café. Al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza de San Josep. Regala Excep esta Navidad. Tus regalos en Excep. Todo al 25% de descuento. Excep, también en Navidad queremos ser tu marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Cuidado con los suecos, que vienen a por todas. Volvo llega a Elche con uno de sus más avanzados concesionarios. Visita Ankara Motor y descubre un montón de motivos que te conquistarán. Toda la gama Volvo, el diseño más innovador, la tecnología más puntera y el servicio más completo. Ankara Motor, calle Sor Josefa Alcorta 35, Elche, y carretera Ocaña número 4042, Alicante. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Brice se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. El mejor calor para este invierno en Ferretería La Llave, con estufas de pellet. La calidez y tradición del fuego con la tecnología del siglo XXI. Gran variedad de modelos, con sistema de programación inteligente, sistema calor instantáneo. El pellet es el biocombustible natural más económico y menos contaminante del momento, para cualquier vivienda o chalet. Personal altamente cualificado para su instalación y presupuesto sin compromiso. En Elche, Ferretería La Llave, Doctor Caro 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. So this is Christmas. Elche en punta con Paco Gómez. What have you done? Bueno, pues es una semana realmente bonita porque tenemos el miércoles ya Nochebuena, el jueves Navidad, nos reunimos pues todas las familias, los amigos y a toda la gente que quieres, pues normalmente ya te ves con ellos y es una semana bonita. Sin embargo, en el Elche es una semana de una tensión que se corta con cuchillo, en lo deportivo y en lo institucional, porque por suerte, por desgracia, lo uno va literalmente cosido a lo otro. Nando, buenas tardes. Hola, Gay, buenas tardes. David Marín, buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si hablar de lo deportivo o de lo institucional, seguramente. Vamos a hablar de lo que pasó ayer. En lo deportivo, 1-2. ¿Qué opináis? ¿Qué sensaciones os deja esa derrota? Que en el descanso se veía positivo, ¿no? La victoria, la imagen del equipo en los últimos 15 o 20 minutos. Sin embargo, acabó como acabó. ¿Con qué os quedáis? Bueno, yo lo que veo es que tenemos un equipo falto de confianza, eso es lo primero. Que sí que es cierto que a lo mejor ayer parecía en el primer tiempo que el equipo había cambiado, sobre todo en actitud, estaba mejor colocado, no dejó jugar al Málaga. Pero sí que es cierto que me voy a remitir un poco pues a las declaraciones de los futbolistas, ¿no? Si un futbolista dice que falta actitud, otro dice que falta esfuerzo, como he visto por ahí, y ya el entrenador sale diciendo que hacen falta refuerzos, pues después de 16 partidos creo que difícilmente ya se puede valorar pues todo lo que ha hecho un equipo en estos 16 partidos, ¿no? Nos faltan muchas cosas, pero sobre todo nos faltan puntos. Y esos puntos, quizá a lo mejor con algún punto más, el equipo tendría más confianza. Y yo creo que tan malo no es. Lo que pasa es que los resultados te van hundiendo poco a poco. El futbolista, cuando te marcan, pues ya prácticamente lo ves todo de diferente manera. independientemente de que sí que es cierto que nos faltan futbolistas, pero futbolistas que titulares que puedan jugar, pues todo ya va redundando en lo mismo, ¿no? Cada gol es una losa. Un partido que a lo mejor el año pasado con 1-0 era dificilísimo que te lo empatasen, pues a los dos minutos de la segunda parte te lo empatan. Además, dos fallos defensivos increíbles, porque el primero, no sé qué futbolista estaba con Camacho, pero dejó correr dentro del área, ¿eh? y llegó solo al primer palo. Y el segundo gol, un futbolista no puede correr 5 o 6 metros y con un amague comerse a dos centrales y un lateral. O sea, son fallos que se van encadenando en cadena y todo viene por lo mismo, ¿no? Por la falta de confianza del equipo, por la falta de confianza de los futbolistas. Y solo lo puedo arreglar pues que vengan los Reyes Magos y traigan dinero, porque para poder firmar. Y eso será lo difícil. Y es lo que tiene que poner toda la guinda, la gente que esté. Da igual que esté uno, da igual que esté otro, porque lo importante es el Elche. Y cuando no estemos en primera nos vamos a dar cuenta del daño que se está haciendo con todas estas cosas que están pasando. Firmar y hacer. Primero poder firmar y luego, una vez que puedas, acertar. Porque claro, en el mercado de invierno, sobre todo en el mercado español, es muy difícil acertar. Me imagino que la Comisión Deportiva tendrá futbolistas, no de España, que claro, estén parados, que no estén jugando, sino de gente que está jugando y que tenga ritmo de partidos, porque tampoco puedes firmar futbolistas que lleven dos meses o tres meses sin jugar, porque te irías a otro mes y pico más. Entonces, bueno, en eso, pero lo más importante es que haya dinero, porque si no es que no va a haber ni buenos ni malos. Sí, porque ayer ya escuchamos a un Fran Escribá como derrotado, ¿no? Como derrotado, decir, bueno, yo es que ya no puedo hacer más, como diciendo, si no me traen... No, a ver, eso es una realidad, pero por otra parte, yo creo que también es de evaluar un poco a tus propios futbolistas, ¿no? Sí, porque, bueno, yo creo también que esas palabras de Escribá hay que tomarlas dentro del contexto de que hace 10 minutos el equipo había perdido y sigue colista y demás, ¿no? Yo creo que no es la primera rueda de prensa post partido en la que se muestra así. Luego, pues el paso de los días y de la semana le hace levantar un poco la moral. Pero bueno, el problema es que ya son 16 jornadas y yo por lo menos en 16 partidos, sin contar los de Copa que lleva el Elche, lo más preocupante que me parece es que el equipo no es capaz de jugar más allá de 15 o 20 minutos buenos por partido. El otro día, o sea, ayer, sí que es verdad que terminó bien el primer tiempo, pero claro, si tú de 90 minutos que tiene un partido juegas 20 minutos bien, lo normal es o eres el Madrid o el Barça y en 20 minutos eres capaz de decidir un partido, pero si no, lo normal es que como mucho empates ese partido y que la mayoría los pierdas. Y yo de las 16 jornadas de liga, haciendo así memoria, o sea, únicamente recuerdo tres partidos en los que el Elche ha sido capaz más o menos de realizar medio partido bueno o más de medio partido bueno, que es Rayo Vallecano, Almería, que se cayó por la expulsión de Jonatas, y el del Español. Cuando el Elche ha sido, que yo creo que además Nando lo ha dicho muchas veces aquí en las tertulias, cuando el Elche ha sido capaz de ser intenso, competitivo, etcétera, etcétera, durante la mayor parte del partido, es que ha podido ganar o ha podido empatar. Pero claro, si de 16 partidos solo has estado así en 3 o en 4, pues lo normal es que estés donde estás, que es último. Es que el Elche competitivo no es este año, era el año pasado. Este año no lo es. Este año lo es a ratos. Lo que yo no entiendo es cómo, después de hacer lo más difícil, que es ponerte por delante en el marcador, con un gol que desde luego sigue pareciendo a todas luces fuera de juego, en los primeros 15 o 20 minutos el equipo tiene que morder. Vamos, es que tiene que taladrarle los tobillos a los jugadores del Málaga, y no es así. O sea, te hacen el primer gol a los 3 minutos y se te ponen ya, se te suben encima de las barbas. No entiendo por qué el equipo no sale en momentos claves de los partidos, al principio de la segunda parte cuando va ganando. No, pero aparte es que tampoco le ves reacción, porque te marcan y luego te meten en el segundo gol y ves al equipo que está en el área. Sí, o sea, equipo... Es decir, que es que no, pues hay que dar 5 pasos para adelante y meterlos a ellos. Sí, morir en el área contraria. Luego, si te meten otro, pues bueno, te lo han medido, no pasa nada. Por lo menos ha sido ganar el partido, pero los últimos 8 o 10 minutos, cuando le marcaron algo, que fue en el 77. Pues se tiró 13 o 15 minutos, sí, metido en el área. La confianza, decir, no... Pero si tú quieres ganar o el mismo futbolista tiene quiere competir y quiere ganar y quiere hacer las cosas, tienes que ir. Ya da igual si el entrenador dice quédate atrás o no, es que tienes que ir a muerte. Y eso es lo que le está faltando al Elche, es decir, que no tiene esa reacción que necesita un equipo de fútbol como tiene que tener. El otro día yo escuchaba a Paco Gémez decir que el presidente tenía que echar al entrenador, a los futbolistas, todo. Pues hay que dar un golpe a la mesa de vez en cuando. Es decir, no tiene, los futbolistas no son siempre qué esfuerzo han hecho, qué bien. No. Como no los atornilles al futbolista. El futbolista es como es. Como no, no te tienes que apretarle. Claro. Y el futbolista, cada uno es de su padre y de su madre. Y uno quiere una cosa, otro quiere otra. A lo mejor a uno le tienes que forzar y decirle realmente que tiene que apretar más. Y a otro, a lo mejor, tienes que decirle lo contrario, ¿no? Pero joder, eso, esa falta de combatividad es lo que a mí me duele. Pues realmente. Eso, a ver, ahí entramos ya en el entrenador. El entrenador que aquí parece intocable por lo bien que lo ha hecho en los dos primeros años. Pero si para lo bueno ha sido el máximo responsable, para lo malo también lo será. Y ahora mismo vale que le faltan jugadores, pero no puede excusarse siempre en lo mismo. Porque el carácter del equipo se lo da un entrenador. Y pero, este equipo... Pero se puede ver entre líneas, como dijo ayer, que le faltan futbolistas. Si le faltan, claro que le faltan. Entonces, pero no te puedes escudar siempre en eso. Porque ¿y si no te fichan? ¿Qué vas a estar toda la segunda vuelta igual? Es que es una realidad obvia que el equipo está incompleto. Le faltan jugadores importantes, le faltan titularísimos. Pero imagínate que no te traen jugadores. Yo eso lo pensaba ayer, lo que pasa es que yo no le veo solución si no les traen jugadores. Porque si tú... El problema del Elche, creo yo, no es que tenga no es que tenga 18 jugadores malos. Es que tú cambias ahora al entrenador y traes a uno a lo mejor que sea de estos defensivos, de encerrarte atrás, de meter pierna y tal... Pero claro, si tus mediocentros van a ser Adrián y Pasalic como ayer o Adrián y Mosquera, es que al final yo creo que tampoco tiene esa opción, ¿no? De, si, como tenía el año pasado a lo mejor, Rubén Pérez y Carlos Sánchez, las cosas van mal, pues pongo a estos dos tíos ahí de stoppers y luego arriba a ver lo que cazamos en alguna jugada, balón parado, lo que sea. El problema que yo le veo a Elche es que si cambiase al entrenador... Yo no hablo de cambiar al entrenador. Claro, digo que intente imprimir más carácter. Yo creo que es un error cambiar al entrenador, pero tiene que tratar de, con lo que tiene, decir, mira, vale, si no vienen refuerzos, estos son los mejores del mundo. Y con estos voy a muerte. Y estos tíos tienen que meter pierna y tienen que destrozarse aquí a cada partido. Eso es lo que digo, no digo de cambiar al entrenador. Yo no soy partidario ahora mismo porque entiendo que Escribá está muy capacitado y es el que más rendimiento le puede sacar a esta partida. Pero a este equipo. Pero no puede semana tras semana escudarse lo de que la plantilla es corta porque ya lo sabemos. Necesitamos soluciones. La primera, intentar fichar, está claro. Reforzarse. Pero ojo, reforzarse y acertar, que esa es otra. Pero ahora mismo en esta situación, claro, ves que poco a poco el equipo, van pasando las semanas, se te va cayendo cada vez más lejos, y aún no está descolgado, está un partido. Pero cada vez está más difícil, sobre todo por las sensaciones que transmite el equipo. Si a eso unimos lo que ayer sucedió, que por otra parte lo esperábamos aún ganando, me refiero a los cánticos en la grada y luego fuera de la grada, pues la situación, lógicamente, es mucho peor. Ayer... En la grada se oía esto. Cuando finalizó el partido, por cierto, esto no es de equipo grande, es de equipo pueblerino y de equipo pequeño, el poner a todo trapo la megafonía. No es de equipo pequeño, es de República Bananera. Sí, porque es una chapuza y desde luego la afición es soberana y tiene derecho a expresarse. Igual que te aplauden y te suben a hombros cuando asciendes y cuando haces las cosas bien, pues te pitan y eso va en el cargo y lo tienes que entender. Y pusieron el himno, que yo no critico eso, porque lo ponen en todos los partidos, pero le pusieron... más alto de lo habitual. Y en cuanto el árbitro pitó, no había terminado de pitar, ya lo pusieron. Vale. Pero después de ese himno ponen otro himno, el del 90 aniversario de la nueva... de Pepe Marcos, pero la nueva versión. Y después ponen una música discotequera a toda marcha, a toda mecha, con lo que es de poco inteligentes. Lo que haces es que el aficionado se cabre más, se indigne, y luego en la puerta cero se oía esto. División, división, división, división. Bueno, estos eran cánticos por parte de algunos cientos de aficionados que se agolpaban en la puerta cero una vez finalizado el partido y que, bueno, pues demuestran que la situación que estamos viviendo no es la mejor. Yo hacía muchísimos años que no recordaba nada parecido como esto. Sí, hombre, también es verdad que hace muchísimos años que el equipo no estaba en una situación así en la tabla clasificatoria, ¿no? Yo creo que al final se junta todo, ¿no? Se junta la mala gestión, que es indudable que la ha habido, pero la afición, pues sobre todo esa mala gestión, podría llevarlo de una manera más llevadera si el equipo estuviese en mitad de tabla. Sí, si tuviera 5 o 6 puntos más, claro. Pero claro, se juntan las dos cosas y pues la gente se indigna. Y si encima, pues lo que hemos dicho, cuando termina el partido te ponen la música a todo trapo de decibelios y te ponen, que a mí ya me pareció lo peor, porque es eso, te ponen un himno, vale, te ponen el otro himno que es también del Elche, vale, pero vamos, que después de perder, de cómo está todo el tema de las últimas semanas, de que estás colista con 10 puntos, de que llevas una victoria de 8 partidos en tu estadio esta temporada, te ponen una música de discoteca, pues yo entiendo que la gente se cabree y que se congregase a las puertas, que si se iban a congregar 300, pues posiblemente después del show del club con el tema de la música, pues luego lo que consiguieron al final es que en lugar de 300 pues fuesen 500 o 600. Eso fue lo que consiguieron con la música. Acallar posiblemente, yo supongo que es lo que intentarían los cánticos cuando estaban haciendo las entrevistas a pie de campo los compañeros de la televisión para que no saliesen en las televisiones, pero luego en la puerta pues congregaron todavía más gente. A mí me parece muy triste que Sepulcri tenga esta salida, pero por desgracia se la está ganando, porque podría haber tenido una salida más digna. Lo que pasa es que los dirigentes nunca saben cuál es el momento ideal para salir. Seguramente el momento ideal para salir era el día del ascenso o el día de la permanencia, pero nunca saben cuál es el momento ideal. Y al final todos tienen fecha de caducidad, los presidentes, los entrenadores. Lo inteligente es saber cuándo sales para que te recuerden en la historia por lo bien que lo has hecho, no por lo mal que lo has hecho. Y es una pena que con los méritos acumulados ahora tengas una mala salida. Y desde luego la salida yo no la auguro buena. Yo ayer lo decía y lo sigo pensando. Para mí Sepulcri ha hecho muchas cosas bien en 9 años. Sin embargo, en la situación actual, si no aportas una solución de futuro, es decir, si no aportas dinero para la situación actual, y además te dicen que te vayas, yo no me quedaría. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Ahora, si esta tarde apareces y presentas la solución y dices, aquí está el dinero, pues entonces, oye, es una solución. Juan Aguís está a la espera, que ahora conectaremos con él. Yo no sé, Nando, en toda esta movida, ¿qué opinión tienes? Bueno, yo soy de la opinión de que siempre hay que dar la cara. Es decir, cuando has ascendido, has salido por todos los sitios, ahora que las cosas están mal, pues tienes que dar la cara, tienes que decir lo que está pasando y hay que ser claro. Es decir, si estás negociando un préstamo o estás haciendo lo imposible, te salga o no, claro, dilo. O sea, es decir, no, si no lo dice el presidente, que lo diga, pues no sé, un comunicado, algo. Pero yo creo que igual que sales o igual que hacen muchas otras cosas, esto tiene que ser igual. Creo que se hubiesen evitado muchísimas cosas si hubiese salido el presidente diciendo pues, esto está así o está asado. Y luego pues hay cosas que no se pueden entender, ¿no? En cuanto a temas de comunicados, a temas de comunicados por las redes. Joder, yo convoco a la prensa y le digo, mira, esto es... Hay que ser claro, pienso yo, en todas estas cosas. Y todo eso creo que ha ido en detrimento del presidente. Independientemente que ahora ya pues la gente esté como está, ha sido un deterioro por todas estas cosas. La imagen. Sí, yo creo que si hubiese salido y se hubiesen dicho las cosas, si hubiesen explicado, igual que se dijo, vamos a buscar un préstamo. Pues si las cosas no vienen o no están, pues mira, no están por esto. Sí. O porque sí me lo han concedido, pero me lo van a dar dentro de 5 meses. Y dentro de 5 meses no nos va a hacer falta. Claro. Nos hace falta ahora. Entonces las cosas hay que decirlas. Yo para lo bueno o para lo malo, si te tienes que ir, te vas a ir igual. Es decir, pues, pero tirar bien. Tiras con la cara alta y no con la cara baja. David, ¿tú cómo ves el tema? Yo ya lo dije además cuando estuvo aquí Juan Anguís la semana pasada. Yo no le veo una solución a corto plazo a esta situación, porque ahora mismo el Elche Club de Fútbol me parece el ejemplo claro de lo que es de lo que puede ser la política española. Hay dos bandos, uno Sepulcre, otro Anguís, uno está, digamos, en el poder, otro está, digamos, en la oposición, y lo que deberían hacer, que es juntar fuerzas o uno dejar paso al otro por el bien de la institución, pues en lugar de eso lo que hacen es enfrentarse un bando con el otro bando, ¿no? Me parece que es el ejemplo perfecto, y yo, para cuando realmente se requiere la solución, que es antes de 31 de enero, pero mucho antes, para que el club pueda fichar, pueda reforzarse y pueda encarar la segunda vuelta con opciones de mantenerse en primera división, sinceramente no veo factible una solución, porque creo que ninguna de las dos partes, especialmente la que ahora mismo está en el poder, va a dar su brazo a torcer, ¿no? Entonces, cuando dos personas no quieren hablar y no quieren entenderse, pues al final es que es imposible llegar a ese entendimiento. Esta mañana hemos intentado hablar con el club, con el presidente, a ver si va a haber algún comunicado, alguna manifestación, rueda de prensa. Todo queda para la Junta General de Accionistas, y lo que hemos hecho es intentar hablar con la otra parte para ver si se va a producir alguna novedad después de todas las últimas horas, los últimos días, esas negociaciones intensas que ha llevado Juan Anguís para intentar comprarle las acciones al actual Consejo de Administración. Estamos en contacto precisamente con Juan Anguís. Juan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Paco. ¿Hay alguna novedad a estas horas, Juan? ¿Algo que los seguidores, los aficionados del Elche Club de Fútbol puedan saber de si se va a producir un cambio o no, de si has conseguido tener negociaciones con el Consejo de Administración, con el presidente, de cara a ese plazo que diste que expira a las 6:30? No, y no sé cómo calificarlo. Es decir, que yo lo he intentado directamente, es decir, le hice dos llamadas el viernes, no me cogió el teléfono, le hice dos llamadas el sábado, me las colgó, con lo cual sí que sé que por lo menos sí que veía que le estaba llamando. He intentado directamente, he intentado indirectamente con intermediarios que sé que tienen buen acceso a él, absolutamente ninguna respuesta. Es decir, yo creo que, no hay que ser muy listos para saber también internamente todo lo que pasa. Ellos bajo ningún concepto van a querer que entre aire fresco, que entre la transparencia en el club, y yo sí que pensaba que conociéndoles y sabiendo su manera de proceder, por primera vez o por una de las pocas veces, iba a primar más el sentimiento del Elche que los motivos personales y a corto plazo de cada ellos. Yo creo que también que siempre he tenido la mano para sentarme con ellos. Yo creo que si con Pepe Sepulcre me sentase en 10 minutos podríamos arreglar la situación, lo tengo clarísimo. Cuando he hablado con sus intermediarios les he dicho que ponga el precio, que vamos a ver qué salida, lo más airosa posible. Lo que yo jamás voy a hacer, y también es uno de los conflictos, es que yo no voy a hacer como se me ha dicho que se hacía antiguamente. Es decir, yo no voy a tapar cosas que perjudiquen al Elche por mi beneficio. Es decir, jamás. Es decir, lo tengo muy claro, ya me pasó hace 2 años, me pasó hace 3 años. Si hubiese querido entrar en ese juego, hubiera podido, no me hubiese ido jamás del club. Y por supuesto, para mí lo primero es el Elche, y después, si todo el mundo se puede llegar a un consenso, perfecto. Y yo tiendo la mano lo más generoso posible, pero siempre y cuando no se perjudique jamás al Elche. Es decir, por ahí sí que no voy a pasar. Y si no se puede entrar, ojalá ellos sean capaces de cambiar el rumbo y hacer los fichajes que hacen falta, porque ahora mismo lo que hace falta es fichar, fichar y fichar. Solamente esto, el dinero, las acciones, todo eso es lo de menos. Lo más importante es darle oxígeno a Fran, porque Fran lo está exigiendo, lo está pidiendo a grito. Ya no, conociéndole como lo conocemos todos, ya más no puede decir. Sí. El sábado el Consejo de Administración, mediante un comunicado, contesta a tu requerimiento notarial, diciendo en varios puntos que no concretas el precio del valor de las acciones, que no concretas si su precio es a valor del actual mercado por el protectorado, que es algo que lo pagamos todos, que no concretas cómo se paga si al contado plazos, que no concreta quién las compra y por lo tanto quién lo paga. Vamos, que dicen que no concretas nada, y también no dices quién va a ser el presidente, quiénes conforman tu equipo de trabajo. Bueno, y un número de de cosas que en definitiva dejan a las claras que, vamos, no concretas nada. ¿Qué tienes que decir a este comunicado, Juan? Pues yo le respondí 2 horas después, les dije que pusiesen hora, día y lugar para sentarnos y que yo creo sinceramente que yo creo que en 10 minutos con José Sepulcre lo arregló en 10 minutos. Pienso también que no le van a dejar, porque esto no es Pepe Sepulcre, aquí están los 6. Aquí no estamos hablando los 6 consejeros, aquí no estamos hablando de una persona que al final es la que firma y la que tiene más responsabilidades. Pero aquí todos tienen responsabilidades y estoy seguro que aunque él quisiera, no le dejarían jamás lo que le rodean. Eso es lo triste. Es decir, yo creo que yo no puedo estar negociando el precio o las acciones que tiene o las que no tiene por mensajes. Yo creo que es lógico sentarse, pensar un poco los criterios, lo mejor para él, pero sin perjudicar, como repito, al Elche, porque encima él tiene ahora mismo la presión de que la afición ya también lo está demandando un cambio. La afición no quiere Juan Anguís, lo único que quiere es transparencia. Lo único que quiere es que si Pepe Sepúlveda, que ahora mismo es presidente, gracias al dinero de la afición, porque solo siempre lo digo lo mismo, ahora mismo el 60% de la fundación, los únicos que pagan ese dinero a la Generalitat es la afición. No lo paga nadie más, el Consejo no compra ninguna acción. Solamente lo pagan los 25.000 socios. Entonces, ya que es presidente gracias a la afición, pues por lo menos que dé una oportunidad a otra gente si ellos no son capaces. Ellos están ahí. Si son capaces, perfecto, que sigan. Pero si ven que no son capaces, y de momento los últimos meses no han demostrado nada para seguir, que se retiren. Y si no, que sigan, pero que sigan con soluciones. Y si no, que entre un tercero, si es que ya me da igual. Pero que solucionen, que solucionemos esto, que luchemos, porque ha costado mucho subir y es una pena bajar y bueno, la imagen que estamos dando a toda España. Juan, tu oferta de compra de todas sus acciones finalmente va a expirar hoy a las 6:30 o digamos que no te retirarías, esperarías a ver qué pasa en la Junta y seguirías intentándolo. Es que el problema que actualmente, si a partir de mañana cualquier acción de cambio de consejo, cualquier acción de hacer ampliación de capital, lo tiene que hacer todo una Junta General. Entonces, una junta, sabes que se tardan 30 días en convocar. Y aquí lo importante no es quién manda, quién no manda. Si aquí lo importante es fichar en el mercado de invierno. Es decir, lo más importante es que mañana mismo se vaya a la liga. Es decir, a mí me resulta muy extraño que cuando yo mando el comunicado, por una parte, oficialmente la compra de sus acciones, y la segunda, que para mí es la más importante, que es la hoja de ruta de la liga, solamente contesten de lo suyo y no contesten de lo del club. Es decir, eso es un síntoma de lo que importa todo esto. Es decir, que al final, entonces, el tramo, la hoja de ruta del club, esté quien esté, es muy claro. Mañana mismo hay que desbloquear la situación en la liga. Mañana mismo, Horta, Escribá, quien esté en la dirección deportiva, tiene que empezar a poner nombres encima de la mesa para que ficharlos ya, que empiecen a entrenar a partir del domingo que viene, el lunes que viene, cuando empiecen a entrenar la plantilla, para que puedan empezar, si no jugar el día 3 contra el Villarreal, el día 10 contra el Athletic Bilbao. Es decir, es que no podemos estar más tiempo esperando. Llevamos 10 puntos, la salvación este año yo creo que no va a llegar a los 40, hay muchos equipos muy muy flojos, pero va a estar en 37-38 puntos. Si nos vamos la primera vuelta con 13 puntos, hay que darse cuenta que hay que hacer 25-26 la segunda vuelta, en el caso de que ganemos 3 puntos de los 9 posibles que nos quedan. Es decir, esa es la hoja de ruta. Es decir, luchar al máximo, intentar salvar. Y si no, pues oye, si al final no se puede conseguir, pues empezar a hacer un proyecto rápidamente en segunda para volver a jugar en primera dentro de 2 años. Pero sobre todo luchar y darle más armas a Fran. Ahora mismo Mosquera está lesionado. Rodríguez se va 3-4 semanas a la Copa de África. Es decir, imagínate cómo se queda, cómo va a estar los entrenamientos. Ya no la convocatoria, los entrenamientos para Fran. Es decir, es que no puede ser. Sí, la verdad es que es tremendo. La última, si no te reúnes en las próximas horas y no habláis, tú vas a estar esta noche en la Junta. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Piensas que han encontrado una solución? No sé si ya el famoso préstamo o cualquier otra opción. ¿Tienes idea de si van a plantear alguna solución? Si es que, bueno, a mí no me llega nada, pero es que cuando llegase, si llega el supuesto préstamo que tanto están vendiendo, esa tampoco es la solución definitiva del club. Es decir, la solución definitiva es inyectar dinero al club, porque si no el club tiene que irse a un concurso, y todos sabemos lo que conlleva. Es decir, si es que es la única solución. Por eso yo siempre digo, se pueden hacer muchas, muchas variaciones cuando tengamos el fotograma o la fotografía real de la situación económica. Pero siempre, si no inyectamos dinero, la situación del club en los próximos años va a ser muy débil. Es decir, es lo único. Y ellos tienen que dar una solución, independientemente del préstamo, que ojalá llegase, yo sería el primero que aplaudiría esa gestión, porque es magnífica la que dijeron, pero yo lo dudo mucho. Pero es que aunque llegue, tienen que dar soluciones a cortísimo plazo. Pero también pienso que el pasado, las cosas que hay, no quieren que se desvele, y tarde o temprano la afición va a saber la verdad de lo que ha pasado ahí. Se tardará medio año, un año o cinco, pero llegará todo. Es decir, la transparencia al final tiene que ser el lugar de encuentro de este club, y es que no puede haber de otra manera la gestión actual del club de fútbol. Juan, ojalá que por el bien del Elche encontréis una solución cuanto antes mejor, y estamos hablando pues de las próximas horas. Sobre todo quiero mandar, si me permites, un mensaje a la afición. Es decir, nada de violencia, las cosas hay que con mesura, con diplomacia, y que no se repitan a lo mejor los actos de exaltación que hubo ayer. Yo creo que un mensaje de esto tarde o temprano se acabará. Es decir, yo creo que no tenemos que precipitarnos con violencia, ni muchísimo menos. Y sí que pido a la afición que, por favor, que tranquilidad, que vaya la máxima personas que puedan ir a la Junta, que pregunten ahí tranquilamente, que respondan, pero por favor, violencia cero. Vamos, eso yo creo que por el bien del Elche. Nos queda mejor ese mensaje. Gracias, Juan, por atender los micrófonos de Teleelche en Radio Marca. Gracias a vosotros. Juan Anguís, para despedirnos, David y Nando. Habéis escuchado atentamente las palabras de Anguís. ¿Qué pensáis? Bueno, ha repetido más o menos lo que ya apuntaba la semana pasada. Sí que es verdad que se muestra, parece más conciliador, más abierto a dialogar con el presidente. El diálogo siempre es bueno. Y me quedo también con ese apunte del final, que lo diga él. Yo creo que refuerza lo que es razonable, yo creo, en el 99% de las cabezas humanas, que es que una cosa es protestar contra la gestión de Sepulcre o de quien sea, y otra cosa ya es extralimitarse y llegar, no sé si a la violencia, pero sí a la violencia física me refiero, pero sí a una excesiva violencia verbal, que yo creo que es lo que ocurrió cuando ayer el presidente salió con su coche del parking del Martínez Valero. Yo creo que eso no tiene justificación ninguna. Nando. Bueno, yo lo que pienso es que dos personas tan distantes tienen que unirse. Creo que las dos quieren lo mejor para el Elche. Y una vez he escuchado una cosa y visto la otra, yo creo que lo mejor sería que llegasen a un acuerdo, que llegasen a un entendimiento, sobre todo en beneficio del Elche, porque lo que no podemos es ni mantener más esta situación que hay en el tema institucional, y el tema deportivo se tiene que solucionar, como dice Juan Anguís, ya. O sea, no se puede esperar ni a mañana, ni a pasado, ni al otro. Hay que solucionarlo ya, hay que traer a los futbolistas, que haya un acuerdo entre los dos, que luego tenga que estar el que tenga que estar, pero sobre todo hay que mirar por el Elche, y el Elche necesita esos refuerzos. Tú lo has dicho. Hay que mirar por el Elche, esté quien esté, y ahora mismo, objetivo primordial, reforzar la plantilla. Gracias, Nando. Gracias, David. Venga, gracias. Felices fiestas a todos. Exactamente. Felices. Igualmente, felices fiestas a todos, aunque nosotros seguiremos en Elche en punto y en el remate, hoy a partir de las 7, lógicamente con ese punto de mira de la reunión de la Junta General de Accionistas. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta, programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.